Bueno, Hernán, te digo que ya está pronto allí escuchando para participar en el programa Raúl Torres, dirigente de los trabajadores del frigorífico Sofrica, del sindicato Sofrica, que sin duda están en un momento muy especial, pero él nos va a contar de qué se trata. ¿Estás por ahí, Hernán? Acá estamos. Bueno, y ahí está Raúl. Buen día, Raúl, bienvenido una vez más. Buen día, ¿cómo están ustedes, compañeros de la radio ahí? Siempre firme Bueno, bien, bien. Hacía tiempo no conversábamos ahí. con ustedes y queríamos actualizar un poco. Sabemos que están de elecciones en estos días, ¿no? Sí, hoy comenzó ayer a las 17 horas, hasta las 0 horas, se agarraron los turnos nocturnos y se retomó a las 4 de la mañana de hoy hasta las 17 horas de hoy. Se están desarrollando las elecciones acá en la planta, en planta mismo. Y bueno, realmente estamos muy, muy felices, se puede decir, contentos, no sé, entusiasmados, porque con el entusiasmo que están votando los compañeros, recién se hizo un primer relevamiento, ya estamos arriba del 70% del padrón, ya votó. Pero lo que nos ha llamado muchísimo la atención, con el entusiasmo y con la alegría que se está votando en planta, en las narices propias de esta patronal que tanto daño nos ha hecho en este proceso tan duro que hemos transcurrido de lucha, y que los compañeros se muestren con el entusiasmo que se están mostrando, con ganas de votar, de participar. La verdad que estamos en un día realmente de mucha emoción. O sea, Raúl, ese clima hay que tomarlo también como una muestra de respaldo a lo que ha sido el Justamente. accionar de la organización sindical este tiempo. Justamente, justamente, justamente, pero realmente superador, porque bueno, uno, yo por lo general puedo caminar tranquilo en la planta, no, no, por ese tema no he tenido ningún inconveniente jamás, nunca, en los 20 años que llevo en la planta, pero hoy ha sido una elección muy especial. Ya digo, un proceso durísimo, un año y medio sin trabajar, un conflicto realmente largo y duro, que ha seguido incluso después de la reapertura, pero tener una demostración de este tipo con las bases, la participación de las bases de hoy ha sido increíble, pero ha sido realmente una jornada de fiesta enfrente a las urnas, en las mesas de votaciones. Realmente un orgullo pertenecer a este sindicato, realmente. Y respecto a lo que están eligiendo, ¿hay una lista única, hay más Sí. opciones? ¿Cómo es? Bueno, se dieron los plazos que establecen los estatutos. La Comisión Electoral organizó la elección y hubo un momento que aparentaba que iban a presentarse dos listas. Eso no sucedió, se presentó una lista única, que es la que encabezamos nosotros, nuestra agrupación desde hace muchos años. Desde el 2008, de la huelga de 41 días, nosotros hemos mantenido nuestra agrupación dentro de lo que es la vida de Sofrica, y bueno, nosotros pudimos presentar nuevamente nuestra lista. Había una renovación ahí en algunos lugares. Más o menos se mantiene la base de la dirección que veníamos, pero se ha incorporado compañeros jóvenes, ha habido un incremento de compañeras mujeres que veníamos ahí en las últimas elecciones con algún inconveniente, pero que ya en esta elección hemos presentado más de cinco compañeras, son parte de la lista, compañeros jóvenes. Realmente, repito, muy, muy, muy emotivo la jornada de hoy, realmente. Bien, bueno, ya hablaremos después, se hará el balance en números, en lo que el balance haga el sindicato respecto a esta jornada, pero queremos aprovechar en estas horas de elecciones para también hacer un balance o actualizar en qué está la situación de ustedes a nivel del frigorífico, estos temas que seguían generando choque con la patronal, ¿en qué está la situación? Bueno, hemos tenido ya recientemente un nuevo inconveniente relacionado a lo que es el tema de la pandemia en la fábrica, que como ha incidido eso en los distintos compañeros. Se había encontrado una meseta, incluso se había bajado enormemente la cifra con respecto a cuando hicimos el parate sanitario. Los temas de los test aleatorios han dado resultados, pero lamentablemente en la última semana había habido un incremento en el sector faena, de lo cual, bueno, nosotros, reunidos con la Comisión de Seguridad del Sindicato y la dirección, y viendo que estaba el 28 de mayo como feriado no laborable para los trabajadores de la industria, habíamos solicitado una nueva ventana de 4 días, la cual fue negada, y bueno, esto ya generó de vuelta un cortocircuito ahí, y eso ya estaba informado el ministerio, pero bueno, una vez más la patronal pone la producción por encima de la salud de los compañeros, y así ha sido informado el ministerio y la propia patronal de que una vez más nosotros denunciamos esa actitud de la patronal con respecto a cuáles son las prioridades para esta planta. Con el resto, bueno, seguimos con el seguimiento del convenio nuevo, también con una serie de inconvenientes, pero ahí se ha formado un agrupamiento de compañeros que son los que están encargados de hacer esa tarea, que es muy engorrosa, demanda mucha atención, hacer números para arriba y para abajo, pero bueno, también los compañeros muy activos en eso. Eso con respecto al relacionamiento diario que tenemos con la patronal, pero nosotros ahora lo que estamos haciendo es terminando de armar una agenda hacia adelante. Ya a partir de mañana ya estamos organizando una actividad presencial en nuestro local, en brindarle el homenaje que merecen nuestros mártires, los mártires de la industria frigorífica, nuestros viejos luchadores de la Federación de la Carne, de la Federación Autónoma de la Carne. Y mañana estamos desarrollando una muestra de fotos donde hay imágenes del frigorífico Anglo, imágenes de la marcha a pie del Anglo también, la generación del 64, luchadora del Sofrica. Hay distintas fotos de distintas huelgas desarrolladas por nuestro sindicato. Y también se va a hacer un relevamiento histórico. Bueno, no han pasado, hemos recogido algún material que nos han hecho llegar la compañera Lucía Eciola, historiadora. Estamos haciendo todo un laburo de ese tipo. Rodolfo García, como secretario general de la FUECA, también va a hacer uso de la palabra, va a hacer un poco, él va a ir por el lado de cuáles eran las distintas plataformas, los programas que se desarrollaban en esa época. A mí me tocaría toda la parte histórica de las distintas idas y vueltas que ha tenido la Federación de Largo su Historia. Bueno, esto con respecto al 28, y ya salimos, ya anoche tuvimos reunión de dirección, armando un conjunto de compañeros que van a encargarse de la propaganda de cara a lo que va a ser el paro general de 24 horas el 17 de junio. Vamos a salir a pintar muros, vamos a hacer volanteada. Bueno, bastante agitación con respecto a todos los desafíos que tenemos por delante, que son indudablemente de lucha. Claro, lo de mañana, que como vos mencionábamos, y claro, te íbamos a preguntar también la visión desde el Sofrica en este Día de los Mártires, del Día de los Trabajadores de la Industria Frigorífica, esta actividad que decíamos, que nos mencionabas recién, ¿desde qué hora va a ser? Y si va a haber un tiempo, digamos, donde se va a poder ir a ver esa muestra fotográfica. En principio está hecho para la jornada de mañana, porque muchas de las fotos que conseguimos fueron conseguidas en el Museo Spiekerman de acá de la ciudad de Canelones, que en el proceso de nuestro conflicto habían desarrollado una muestra de fotos y son los que nos aportaron con bastante material ahí, pero nos quedó tan lindo el local que, bueno, nosotros vamos a generar algún contacto con las autoridades del museo y tenemos que quedarnos con esa foto. Tienen que quedarse en Sofrica, es el mejor lugar donde pueden estar y vamos a hacer esas gestiones. Es a partir de la hora 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía. También estamos llamando a ser responsables con el tema del uso del tapabocas, bueno, todo ese tema para que no se nos genere revuelo en ese sentido, pero sí, va a ser presencial y bueno, va a ir en ese marco, pero quedó tan lindo el salón y quedamos tan entusiasmados que lo más probable es que vayamos a generar por lo menos un mes de tener abierto el local, claro, en alguna hora para que la gente pueda ir. Es una muestra que quedó realmente hermosa y son más bien fotos de luchas, no son fotos, porque en esta muestra habían fotos de gente trabajando, yo qué sé, de grupos de gente trabajando. Hemos elegido todo relacionado a luchas, manifestaciones, marchas, ocupaciones, están en ese marco. Son fotos realmente riquísimas, con un valor histórico enorme, y como Larry, que bueno, ahí pasan los compañeros saludando. Y bueno, no, realmente quedó hermoso el local como quedó presentado. pero para nosotros es una jornada de lucha, ¿verdad? Es una jornada de huelga general de los trabajadores de la industria. Nosotros tratamos de que la gente, a veces se le escapa, a mí mismo se me escapó recién de llamarle feriado, queremos sacar eso y decir que es un día de huelga general de la industria frigorífica y el reconocimiento a través del 28 de mayo de los mártires y los compañeros que con sangre pagaron en las calles con su lucha justa y que están orgullosos de la tan rica historia que tiene la Foica, sobre todo en la primera mitad del siglo pasado en el Uruguay. Y bueno, me ha tocado estudiar bastante en estos últimos 15 días, tratando de estudiar mucho, de encontrar, metiéndole mucho a todo lo que fue el 16, el 17, porque hay mártires que no aparecen en los listados que andan en la vuelta, porque también hubieron muertos en esa época a mano de los cuchillos de los carneros. Bueno, hay después toda la parte de la ruptura de la década de 40, estamos abordando eso, qué fue lo que sucedió ahí, las tendencias del frigorífico nacional, lo que era los capitales norteamericanos con el SWIFT, la ruptura. Bueno, estamos abordando todo eso y esperemos que mañana poderlo sintetizar y que sea una jornada interesante para los compañeros que participen. Sí, estaba repasando eso, se habla de un trabajador asesinado, Melanio Boró, del SWIFT, precisamente, en marzo de 1916, ¿no? Exactamente, a manos de los carneros. Ahí se dirimían a punta de cuchillo nomás. Y sí, eso era así. Y a mí eso me recontra entusiasma, las barricadas, los piquetes, cómo esperaban en el muelle a los carneros que venían en los vapores, que le ponían las patronales, lo abordaban en la entrada del Pantanoso. Realmente esa historia a mí me conmueve y me hace sentir muy orgulloso de ser parte de trabajador de esta industria, pero ser parte de los el movimiento obrero que relaciona a esta industria, generaron las pautas para lo que terminó siendo la CNT. Bueno, hay una historia. Sí. Y lo que fue el cerro en sí mismo, la zona oeste de Montevideo, la zona. Realmente a mí me encanta esa parte y le estoy metiendo ficha como loco en lo que puedo, tratando de estudiar para después no quedar como un guitarrero, ¿viste? Y por lo menos, cuando uno habla delante de los compañeros, tener una base científica, una base del estudio y me tiene realmente loco la vida esa parte. Les cuento a los dos que tengo acá arriba de la mesa un suplemento que editó el diario La Juventud en el 2003 para el 28 de mayo, justamente, por la fecha de los trabajadores de la industria de la carne, que lo miro para adelante y para atrás y parece que fuera otro país, otro mundo totalmente, ¿no? Estaqueados los compañeros. Andrés, los trabajadores del cerro estaqueados, las fotos, ¿no? Estaqueados no. En la calle. Pero era en general, ¿no? Fíjate que hay un recuadrito que dice que en el marco de una intensísima lucha de numerosos gremios van a la huelga taxistas y changadores de la estación central. Van al paro los zapateros y panaderos. Se paraliza el puerto. Huelga de tranviarios y de los basureros. El ejército ocupa las calles de Montevideo con 15.000 soldados. Y el 13 de agosto, todo Montevideo se paraliza. En el cerro hay sabotajes a las líneas de tranvías. El paro dura 5 días. 1918. Impresionante. Pavadita. Impresionante. No. Me emociona realmente, Ángeles. No. De verdad, no. Me llega muy a fondo porque con este material que me pasaron, esta parte también la leí toda. Y qué los programas que armaban los compañeros, control obrero, yo que sé, se hacían la barricada y se recibía, se enfrentaban a la Fuerza Armada y a las fuerzas policiales con lo que tuvieran, con piedras, con palos, incluso con algún olfato a pólvora había también en la vuelta. Así que realmente era una base proletaria. Todo lo que eran los Ateneos, las asambleas masivas en el cerro, en la calle Grecia, las marchas, Dios mío, no. Es realmente increíble. Y después lo que fue también las marchas a pie del ángulo, ¿no? Pionero en esas manifestaciones. Hay un campamento la primera marcha a pie que hacen los compañeros en el ángulo, en los pies del cerro, la entrada del Pantanoso, y hay una palabra de Zita Rosa que realmente que se te caen las lágrimas, y eso es lo que nosotros mañana vamos a estar abordando, de ese perfil, de rescatar todo eso, ¿no? Y no decirle esto es un feriado para prender el fuego y tomarse un vinito, que lo pueden hacer perfectamente los compañeros, pero queremos rescatar el 28 como una jornada de lucha. Claro, y además, como siempre se dicen estas cosas, Raúl, no es un ejercicio de nostalgia o de contar cuentitos, ¿no? Sino dimensionar en el presente lo que ha sido la construcción de, primero, apelar bien a sobre qué raíces uno está parado, en el caso de los trabajadores de la carne, y lo que ha costado los derechos que se obtuvieron, el ejemplo de la fuerza que se desarrolla cuando se construyen organizaciones sindicales fuertes, en fin, todo eso como elemento de formación también para el presente, ¿no? Pero por supuesto, totalmente, es que sirve absolutamente para eso, porque, bueno, hay veces que se mancha la historia según cómo se cuente, y hay nuevas generaciones que hay que entusiasmarlas, pero contándole la verdad de lo que era y la solidaridad de lo que era el pueblo del cerro, ¿no? El cerro en sí mismo. Para nosotros, yo hablaba con Rodolfo hoy de madrugada, que se pueden encontrar ciertos paralelismos con la vida de hoy, porque a nosotros nos pasó en la marcha a pie, las muestras de solidaridad, nos pasó en la marcha en Canelón el 11 de marzo cuando cerraban las puertas a los comercios. Y eso claro. se daba en el cerro también, le daban fiado a los huelguistas. El que no se acoplaba al movimiento obrero era duramente escrachado. Había un nivel de conciencia superador, ¿no? O sea, y las plataformas, la autonomía, la independencia de clase, habían tendencias de todo tipo, incluso a través de los partidos tradicionales, en lo que era el FOLCA, habían anarquistas, habían socialistas, comunistas, y se defendía siempre la autonomía, se defendían las asambleas. Yo realmente estoy metiéndole mucha ficha a esto, porque necesitamos recuperar eso para que las nuevas generaciones y las que van a seguir tengan esa base científica de estudio, están los materiales, hay gente que elabora en eso, y hay que rescatar todo ese material para derrotar a la burocracia, para derrotar el derrotismo en sí mismo, que y a que brote el entusiasmo, que con la acción, con la lucha, y dentro de la clase obrera, con el movimiento obrero detrás y la sociedad en su conjunto, es posible un futuro mejor, porque en eso se nos va la vida, soñamos en eso, y soñamos con que algún día se haga realidad, y si nos morimos y no se dio, seguramente algún compañero de las nuevas generaciones lo va a lograr, eso, en eso vivimos. Claro, vaya si ustedes han aportado en todo esto tiempo, en este tiempo de estos años, con las luchas que le ha tocado librar, y ha demostrado también cómo reacciona la gente, la comunidad, cuando ve a sus trabajadores peleando también. Nosotros mañana vamos a estar dedicando un espacio especial a ese día, y bueno, queríamos tener la palabra de ustedes, con un gremio tan representativo de la lucha de los trabajadores en este tiempo. Bueno, reiteranos mañana entonces desde las 10 esa actividad en la sede sindical, esto es en Canelones, en la capital, ¿no? Sí, en Valle Ordoñez número 61, es enfrente a la ex planta de Conaprole. Es muy conocida la zona acá. Sí. A partir de la hora 10 hasta las 12 del mediodía, y bueno, después seguimos con todo lo que es nuestra agenda, porque se me había escapado en los informes, si me permiten, que nosotros estamos encolumnados en enfrentar la reforma jubilatoria, ¿verdad? Nosotros estamos siguiendo de cerca todo lo que están haciendo los compañeros del sindicato ATCS. Estamos siguiendo muy de cerca. Ustedes también me habían pasado algún material, estoy al tanto, y le estamos metiendo mucha cabeza a eso, y nosotros no vamos a conciliar con nadie, no vamos a ir atrás del reformismo, vamos a enfrentar esta reforma de la ley jubilatoria, así que desde ya Sofrica va a estar en la primera línea donde tenga que estar para enfrentar esa línea, una nueva línea de ajuste, de recorte, y vaya que también ahí se va las nuevas generaciones, las generaciones futuras, así que Sofrica desde hace ya un tiempo ya tiene la definición política desde su seno, y a través y refrendado en la asamblea, de enfrentamiento directo contra la reforma de ajuste que trae la reforma jubilatoria. O sea, ustedes están apoyando este movimiento que ha surgido en defensa de la seguridad social. Sin duda, sin duda, totalmente ya refrendado en la asamblea, no hay forma que no vamos a dar un paso atrás. Ya estamos completamente decididos a dar esta pelea. Tenemos algunos mensajes para cerrar el contacto. Ahí va, acá viene un audio que manda Burgos. Buenos días, compañero, buenos días. Ahora que está hablando el compañero este de la carne, si ustedes le pudieran hacer llegar, o me pasan un teléfono donde yo le pueda hacer llegar fotos, tengo fotos del año 73, del año 73, sí, bien digo, del frigorífico Frima Sur, que ahora es frigorífico Las Piedras. Y tengo muy buenas fotos, ¿eh? Si le puedo mandar alguna para los compañeros para que pongan en la cartelera ahí, no sé. Si me dicen que sí, yo te mando fotos para ti en el correo después de la tarde, porque ahora ando trabajando. Así que sí, yo te mando fotos y tú se las mandas a los compañeros ahí. Bueno, un abrazo y vamos arriba. Foto de la ocupación que hicimos en el año 73 del frigorífico Prima Sur, me acuerdo bien. Y después nos vinimos para Comarca a seguir la huelga acá. Bueno, creo que sí, ¿no? Un golazo. Sirve, un golazo. Sirve, sirve. Sí, lo armamos, sí, sí, claro que nos interesa. Menciona el compañero Comarca. Bueno, mi abuelo, mi viejo, mis tíos trabajaron todos en el Comarca. Y sabemos de la lucha, de lo que fue la década, cuando el enfrentamiento de la dictadura, la huelga del 73, el Comarca, la resistencia, el Club del Sur. No tenemos también ahí, hemos intercambiado con algún viejo relacionado a esa época y nos recontra interesa, así que como se pueda, que la hagan llegar, no más que nosotros le damos difusión de acá. Muy bien. Apenas Burgos lo mande, se lo mandamos a ustedes. Raúl, el abrazo de todo el colectivo de la radio, seguramente reflejando a la audiencia, también a ustedes, a los trabajadores organizados en el Sofrica para esa jornada de mañana. Ojalá entonces se pueda, ustedes nos pasan los detalles y la gente puede ir a ver esa muestra fotográfica, además de mañana, en otros días, porque seguramente hay gente que no va a poder ir mañana y que pueda presenciar eso que han armado tan, tan bueno que nos contabas. Y bueno, conversaremos también en los próximos días lo que deje esta jornada de elecciones sindicales que están teniendo y la lucha que sigue. Por supuesto, muchas gracias por este rato. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Les deseo un buen día. Muchas gracias por estar siempre presentes con nosotros. También seguro que va a salir esa jornada de que tengamos en algún momento el local abierto para esa muestra de fotos. Seguimos con la campaña para derrotar la LUC. Tenemos las dos opciones, Sofrica, todos los compañeros de la zona de Nadelones. Estamos contra el articulado, contra toda la LUC. Están las dos papeletas en Sofrica. Y bueno, compañeros, arriba lo que luchan, abajo lo que entregan. Un abrazo a todos ustedes. Hasta pronto. Buen día, hasta luego. ¿Cómo haré para tomarte en mis adentros, guitarra? ¿Cómo haré para que sientas mi torpe amor, mis ganas de sonarte entera y mía? ¿Cómo se toca tu carne de aire, tu oloroso tacto, tu corazón sin hambre, tu silencio en el puente, tu cuerda quinta, tu bordón macho y oscuro, tus parientes cantores, tus tres almas?